Van. Amigos de Vidas en Red, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, emisión pirata, desastrosa, a trancas y a barrancas, conectando la mesa de mezcla a la Surface Go, con la aplicación BAT para emitir al servidor de la isla, el servidor libre de la isla, y al otro lado del micrófono, el único, el inimitable, Mil Sin Rupert. Ahora, bueno, dentro de poco serás Esim Rupert. Sí. Bueno, no lo sé si será eSIM. Este año, cuando cambié de teléfono una de las veces, me mandaron por error una eSIM. Y dije, mira, que yo no quería una eSIM. Así que, pero bueno, hubo que devolverla. Rupert, estás en España, todavía no nos hemos visto. Yo no sé. No, tío, no nos hemos visto. Y yo digo, si tiene, los portátiles esos que tienes, los tienes contigo aquí en España. Te lo digo porque yo te podría poner Linux. Lo que no sé es cuándo podría, pero. Bueno, uno de ellos ya tengo Linux. Hoy he estado jugueteando con él. Sí, sí, tengo ese netbook que volví a comprar por año. Aquel que yo creo que salió en el año, creo que fue en el 2007, si no me equivoco, ¿no? Por ahí, no, un poco más tarde, del 2011. Sí, porque en el 2011 o por ahí, 2010, era cuando había la fiebre de los netbooks, ¿te acuerdas, no? Que todo el mundo quería netbook y todo, y yo tuve uno, un Samsung, que me sirvió muy bien, pero finalmente murió. Un poco por nostalgia, pues compré uno este año pasado que me costó 50 euros, imagínate, 50 euros, un portátil, ¿no? Y claro, pero era mucho pedirle que con un giga de RAM, pues no iba. Y bueno, pues no sé por qué hace, no sé cuándo fue, dije, venga, pues le voy a poner Linux, porque yo supongo que Linux habrá evolucionado en estos años también. Habrá mejorado también. Muchísimo. Y ayer ya lo recibí, ayer ya me lo trajeron y le pusieron pues una distro súper livianita, Ubuntu, que es bueno pues para equipos que son ultra básicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como este. Y bueno, he estado trasteando ayer y un poquito hoy. Y la verdad, no, como he dicho, hoy he grabado dos podcasts, gracias a tu inspiración. He estado escuchándote mientras cocinaba, y eso, digo, bueno, pues ha sido tan inspirador tu charla que digo, voy a grabar. Y he dicho que para lo que yo hago, para lo que yo necesito, hombre, no es una respuesta instantánea como te puede dar el Asus, ¿no? Una vez. Pero con un poquito de paciencia, si tú no quieres una respuesta en nanosegundos, ¿no? Que es lo que uno quiere siempre, a mí me vale. Yo tengo todo lo que necesito en ese netbook de 50 euros. Porque como yo no tengo, es decir, como yo no uso nada de ofimática, pues yo entiendo que la gente que usa ofimática con un equipo de estas características, pues sería un poco tortura china. Me puedo imaginar, ¿no? ¿Pero qué uso le das tú al netbook? Internet y algo de multimedia, nada más. Yo no lo uso para nada más que no sea internet. Entonces, claro. Pero bueno, tú tienes tu portátil Asus, que es una maravilla, que yo lo he visto, una chulada, y ese sí es el que cubre todo, absolutamente todo. Sí, claro. Tiene una pantalla grande, es rápido, está bien, ¿no? Es un equipo súper cómodo. Pero te digo que vino este Asus pues casualidad el año pasado por una serie de circunstancias, pues yo no tenía previsto comprarme un portátil porque realmente no me hacía falta, pero en ese momento pues llegó y bueno, gracias al Asus pues he vivido el confinamiento y esta nueva, entre comillas, normalidad, ¿no? Pues el equipo que uso pues del 100% de mi vida digital, el, ¿cómo te puedo decir yo? 90% lo estoy con el portátil. Claro, llega al extremo que cuando tengo que escribir con el smartphone me resulta incómodo escribir en la pantalla. Me dice, no quiero escribir en la pantalla, porque claro, es mucho más cómodo escribir en un portátil, por lo menos para mí. Es infinitamente más cómodo. Entonces tener que escribir en la pantalla me recuerda la época cuando había que pasar de la BlackBerry a los smartphones en pantalla, ¿te acuerdas, no? Que yo siempre estaba quejándome, que no podía, que no me adaptaba. Pues ahora lo mismo. Como cuando a mí escribir ahora se me hace pequeño el smartphone, No me gusta. No me gusta el smartphone. Yo tengo un smartphone que es una bestia, ¿no? El P30 Pro. Brutal, el smartphone este. Sobre todo el apartado de fotografía. Este año que he estado con tanto con mis hijos como con mi sobrino, me decían, ah, déjamelo para que haga una foto de un bicho o para que saque el zoom allí a lo lejos, porque es que, claro, la parte fotográfica es brutal. Pero ya te digo que en un entorno, vamos a decir, de sedentarismo, el smartphone es que, ¿para qué? ¿Para qué? No, sí, pero no. ¿Cómo vas a comprar un smartphone con un portátil? Sí. Es otra división, ¿no? Es otro mundo, otra galaxia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te digo, y hoy lo pensaba, hoy que estaba aquí con el Linux, y bueno, no sé, yo recordaba la otra época de Linux, yo no sé por qué, pero pues, yo qué sé, me costaba mucho más, ¿no? Escribir ahí todas las instrucciones, ¿no? Tener que poner ahí el sudo apt, todo ese rollo, ¿no? Para la aplicación. Y ahora, joder, es una interfaz que ahí tiene tus aplicaciones y te metes. Lo único que me bajé, te bajé la versión web de Telegram para probarla. Uh-huh. Y ya está, y a funcionar. Bueno, sí, eso es que es un equipo que va a hacer 10 años. Claro. ¿Y qué tal la fluidez? Pues va bastante bien, va bastante bien. Diría, no sé por qué será, pues yo no soy experto. Como que el internet va, la conexión va menos fluida. No sé, uh-huh, si es que probablemente será por la antena, ¿no? De que tenga de. Porque claro, yo no tengo conexión en casa. Yo funciono todo con el PETA, con Tethering. Sí, yo doy Tethering a todos los equipos con el smartphone. Y noto que no va fluida la conexión, tan fluida como en el Asus, por ponerte un ejemplo. Y yo quiero entender que seguramente tendrá que ver con la, bueno, con el chip, ¿no? De conexión. Puede ser que la antena no es un netbook, es un equipo barato por definición. Claro, claro, claro. Entonces, por además, como a veces que se para al netbook y no leía los archivos. No le da potencia, entiendo yo, para leer los archivos. Pero sin embargo, luego conecté al puerto USB un USB de 128 gigas que también llevo conmigo y perfecto. Uh-huh. Se reproducía todo perfecto. Bueno, tiene las aplicaciones de Linux, pero yo es que me he vuelto muy funcional. Si funciona, no soy caprichoso de decir es que yo quiero instalarle tal, ¿sabes? Porque me gusta más. Uh-huh. Tiene un reproductor que tú conocerás que se llama Parole. No, no lo conocía. De audio y de audio y de. Es que este Ubuntu, he estado ya viendo algunos vídeos de YouTube, es que es súper liviano, pero súper completo. Tiene todo lo necesario para funcionar. Eso no Además, claro, el netbook es de 32 bits. Y Ubuntu ya lo que está haciendo es ya de 64 bits. Ya no saca. No saca versiones a partir de este año. Este año ya es para 64 bits, con lo cual pues te vas quedando como ahí en un pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero te digo una cosa. Para unas necesidades de estar conectado al mundo, mucho mejor un cacharrito de estos con Linux. Porque, bueno, te evitas. Pues ahorita, y que este cacharro me ha costado 50 euros. Yo, por ejemplo, ahora voy a salir, me voy a ir hacia el sur unos días con mis padres y mis hermanas. Vamos a estar ahí en una casita en el sur de España. Y me voy a llevar el netbook, no me voy a llevar el Asus. ¿Qué me porque, estás? ¿Quién, pues, bueno. ¿Quién te ha visto y quién te ve, tío? Sí. ¿Quién sí, te ha visto como, y quién te ve? Exactamente. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente no necesite tirar de conexión de portátil en ningún caso, ¿no? Porque probablemente no lo necesite. Pero bueno, por si acaso, ¿para qué me voy a llevar un bicho como el Asus? Que es muy liviano, pesa un poquito más de un kilo y algo, pero es un mamotreto. Pero, es un mamotreto. Entonces, una cosa que no le ha costado nada reconocer, que a veces ocurre, que es el pincho este del ratón. Sí. Que a veces, pues, no, eso lo he conectado, automáticamente ha reconocido el ratón. Uh-huh. Y bueno, yo es que como me encantó este Samsung, que tuve en el pasado y le di caña, lo metí en la maleta. Bueno, era un equipo súper, parece de juguete ahora comparado con lo que hay, Sí. pero joder, hace su uso, porque tiene tres entradas de USB, tiene el Ethernet, tiene una salida VGA, tiene para tarjetas SD. Joder, ¿qué más quieres? Sí. Para consumir contenido, y que es básicamente para lo que uno lo quiere. Claro, para consumir contenido también puedes querer tener una pantalla de plasma de 200 pulgadas, claro, es como todo, ¿no? Pero como yo estoy siempre en camino, pues mira, tengo aquí una televisión bastante buena, compré hace muchos años, bueno, muchos años, a lo mejor hace 6 o 7 años, que es una de las primeras que salió, el Smart TV de LG, creo que tiene 32 pulgadas. Si es que no la pongo. No la pongo. No la pongo. No, pero de, dime una no, cosa, no, ¿no usas, no usas tu pedazo de Huawei? O sea, como, yo qué sé, ¿no miras Twitter o Telegram en el Huawei? O sea, ¿es todo pantalla y portátil? Sí, sí, no, no. Yo el P30 es que prácticamente no lo uso. Lo uso cuando me llama alguna persona para hablar. Mi madre, que me llama por WhatsApp, o mi hermana, que también me llama por WhatsApp. O por Telegram, me llama un amigo de Chile de vez en cuando, pero el smartphone lo uso para escuchar podcast de vez en cuando también, para consultar resultados deportivos. Lo uso mucho para cuando hay NFL, porque la pantalla es buenísima. Y aunque es pequeñito, pues se ve mucho mejor, ¿no?, que en una pantalla más grande cuando tienes que pasar la conexión por Tethering. Porque claro, se va perdiendo señal, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, cuando es una cosa live, pues, pero inclusive esta última jornada se veía bastante bien y lo vi por el portátil, eso sí, el gasto que estoy teniendo estos días de datos, ni te digo. Porque claro, yo corté la línea cuando me fui. Cuando yo me fui a mediados de octubre, yo no pensaba regresar. En principio no tenía fecha para regresar, pero pensando así, barruntaba, digo, bueno, marzo, abril volveré a España. Y claro, yo me di de baja de la tarifa que tenía ilimitada de Movistar. Y me quedé con una línea que tengo yo prepago de Singio, ¿no? Porque es donde tengo el teléfono que nunca lo pierdes, ¿no? Sí. Lo vas activando esos 100 megas por un euro y así mes a mes mantienes la tarifa y no te cuesta demasiado, ¿no? Pero claro, ahora volví y me encontraba que iba a estar poquito tiempo por esta emergencia que me surgió. Y no me compensaba darme de alta de ninguna tarifa ilimitada, porque entre que te das de alta y te vas ya, ¿no? No compensa, ¿no? Hacer todo. Y mira que tanto la alta como la baja con Movistar ha sido rapidísimo y súper eficientes. No tengo queja en ese aspecto. Pero uf, no me apetecía darme de alta con Movistar y todo el rollo, ¿no? A lo mejor, si el tema este lo hubiera visto venir, pues con un poco más de tiempo a lo mejor lo habría podido hacer, pero como prácticamente tuve que tomar el vuelo de un día para otro, porque se me complicó el tema sanitario y tuve que venirme. Lo bueno de volar ahora es que hay muchas plazas en el avión. Sí, ya te escuché en tu podcast que la gente iba tumbada en los vuelos. Sí, tumbados todos. Todo, y sobraban asientos, además. Yo es que eso no lo he visto. Vamos, lo he visto estas dos veces que he ido y he vuelto. Increíble, alucinante, ¿no? Y que pasan los tripulantes de cabina, han servido la cena y pasan otra vez. ¿Alguien quiere repetir? ¿Alguien quiere comer más? ¿Alguien quiere vino? Así como, es como alucinante, ¿no? Eso lo nunca he visto. Sí, sí, no, yo, eso es una cosa que jamás había visto y que supongo que cuando pase esta emergencia jamás volveré a ver. Que toda la gente pueda ir tumbada en tres asientos y aún sobren asientos. Es una cosa. Bueno, es tremenda, es una cosa tremenda, increíble, ¿no? Claro, que los aeropuertos dan pena ya, porque son como... Es tristeza. A mí me recuerda a las películas estas distópicas, totalmente, ¿no? Del típico Yo soy leyenda, ¿no? que va por los sitios, está todo abandonado. Pasillos inmensos y tú caminando solo por ahí. Todo cerrado, todo empaquetado, todo, ya esperas ver un zombie dentro de poco, ¿no? Porque es que es tétrico, ¿no? Es una cosa que dice, esto no puede ser real, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Pero claro, de Santiago de Chile, ese día que yo volé, salían originariamente 9 vuelos, ¿eh? Y cancelaron 3. Caramba. Entonces, es una cosa increíble, ¿no? Una cosa, por cierto, alucinante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Estoy escuchando mensajes muy halagadores hacia Chile, ahora con el tema de Pfizer, que ha sido uno de los pocos países de América Latina que han conseguido un contrato interesante con Pfizer. Sí, sí. ¿Cuál es tu valoración del presidente, ¿cómo se llama? ¿Cisnera? Piñera. ¿Cómo ha gestionado Chile la crisis? En tu opinión. Bueno, yo lo he vivido un poquito más de lejos, ¿no? En esta ocasión no he estado allí tanto. Ha tenido sus críticas como todos, ¿no? Yo se lo comentaba el otro día a mi kiosquero, que tengo también mis largas tertulias con él. Y yo le decía, mira, una cosa buena que yo veo de Chile, que es extensible a otros países enfrentando esta situación anormal, es que está todo centralizado. Es decir, con crítica o sin crítica, ahora Piñera andaba con un porque es que a Chile se le ha juntado todo. Se le ha juntado la votación para si hacían una nueva constitución, que se ha votado durante la cuarentena, que es un tema fuerte. Sí, que sí. Casi fue a votar, si tenían nueva constitución o no, casi fue a votar un 90%+ de la población en medio de la pandemia. O sea, que se ha juntado un tema complicado, ¿no? Uh-huh. Dentro de que el país es enorme y lo que pueda estar ocurriendo en el norte a lo que ocurre en el sur son 8.000 kilómetros, 7.000 kilómetros, que son muchísimos kilómetros, que son dos realidades diferentes. Dentro de eso, hay un gobierno centralizado que pone unas normas para todo el país. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero todo emana de un mando central. Que han tenido similares problemas que hemos tenido en Europa, con más muertos de los que se contaban, pues todo lo mismo que se ha vivido en Europa se ha vivido allí, ¿no? En esos problemas. Probablemente Chile se parece más a Europa de lo que ha ocurrido, o de la gestión, de lo que se le puede parecer a Argentina. Sí. Porque Argentina ha tenido unas medidas restrictivas bestiales. Y tiene 25.000 veces más de contagios y de todo que Chile. Entonces, el hecho de tener unas medidas súper restrictivas no equivale a combatir la epidemia. Se lo salta la torera. Me está diciendo algo que se dice mucho de Chile, que es la Europa de América Latina. Para un europeo no lo va a ver así, pero probablemente para un latinoamericano sí que puede verlo de alguna manera. Una cosa que es importante, aunque claro, todo es criticable, y ahora está también allí el populismo que todos conocemos, el populismo de izquierdas, que es el peor, a mi modo de ver. No el populismo de derechas, que también existe, porque ahora todo es populismo, por decirlo de alguna manera. Ahora está allí bollante también el populismo de izquierdas, pero lo que hay que reconocer que Piñera, con todos sus defectos, el hombre es un businessman. Es uno de los multimillonarios del mundo. Está acostumbrado a llevar empresa. La misma Lanchile era suya, con otros socios. Es un hombre acostumbrado a tomar decisiones empresariales. Mm. ¿Dirigir un país no es dirigir una empresa? Por supuesto. Pero afortunadamente, yo realmente lo pienso así, que esta emergencia haya llegado con un gobierno de derechas, aunque está siendo súper erosionado por la izquierda, porque tú sabes que a la izquierda le encantan estas cosas cuando la derecha está en el poder, porque se lanzan a hacer una crítica despiadada y claro, y en una situación de este tipo todas las críticas son posibles porque es una hecatombe y ellos felices, rebozándose en el fango. Entonces es como su hábitat natural, criticar a un gobierno de derechas en una catástrofe. Con lo cual, pero me alegro que en términos generales, en estos momentos en Chile haya un gobierno de derechas o una coalición de derechas, porque la gente de los partidos, la gente que está en el gobierno, es gente técnica, gente que tiene unos estándares académicos bestiales, muchos directores de grandes empresas. Bueno, que hay conflicto de intereses, que hay abuso, que sí, que todo eso está ahí, el tema social. Pero, ¿y Pero la el gente tema valora opera. eso? ¿La gente valora, es capaz de No. verlo como tú lo ves? Es decir, oye, mira, esta gente serán, No. pero tenemos a No. inútiles de izquierdas y a gente de No. derechas que hacen también negocios en el poder, pero que gestionan No, porque. bien. No, porque es que Chile ya venía del año pasado de mucha turbulencia por el tema social, del de la desigualdad, el del abuso, el de una serie de temas, y que le ha tocado a este gobierno de derechas comerse esa historia y tener que cambiar la constitución y todo lo que eso implica, pero la gente ya estaba quemada, ya estaba harta, y entonces, aunque solo valorarán la gestión de este gobierno, pues cuando a lo mejor dentro de 5 años, por ponerte un ejemplo, se vean los resultados de la pandemia, no solamente en muertos y gente que haya quedado pues tocada por la pandemia, sino en el retroceso país, porque eso va a ocurrir. Es decir, va a haber países que, independientemente de la gente que fallezca, van a experimentar un retroceso país en un montón de estructuras, de forma de vida, que va a ser bestial. Sí, hay países que se van a recuperar mucho antes que otros porque la gestión ha sido mejor que otros. Ya está. Y probablemente Chile, pues por las decisiones impopulares que se han tomado, porque hace una semana Santiago de Chile volvió a la fase 2, volvió a la cuarentena. Y en Santiago de Chile viven 7 millones de personas, vive la mitad del país. Entonces, porque no. Porque lo que te digo, el país se ha dividido en zonas, las distintas regiones, está también las desescaladas, todo como tenemos todos, pero han ido a niveles diferentes y no hay autonomías y no hay regiones que deciden, no hay un gobierno central que tiene sus problemas, el centralismo, pero en un caso de estos hecatómbicos, el centralismo, bueno, Es más yo eficiente lo veo que otro, mucho aunque hay más alguna eficiente. gente que viva demasiado lejos del centralismo. Un segundo para saludar a los amigos que nos escuchan de Vitoria, que han hecho una partida en su en el Cyberpunk 2077, Monterrey, México, en una Kindle de 7 pulgadas. Y me dicen, pregúntale si tiene previsto montar un NAS y una mesa de mezcla. En fin, bueno, bromas Bueno, aparte. si Sigamos. tuviera un domicilio, sí. Si tuviera un domicilio en el que yo pasara, ¿qué te voy a decir? 3 años, no te digo, no te estoy diciendo toda la vida. Si yo estuviera en un domicilio solo, sí, estable, que tuviera algún tipo de actividad estable, que yo fuera a estar 3 años, yo seguro que montaría un NAS, montaría una mesa de mezclas, abriría una emisora como tú, y otras muchas cosas que se me ocurrirían. Lamentablemente, o si tuviera una caravana, ¿no? Para viajar por el Oh, planeta también, ¿no? no lo digas dos veces, Eso que también lo haría. el Andrés y yo nos vamos a comprar Como una. Ya lo tenemos hablado, ya lo tenemos todo pensado. la película esa de 2012, ¿no? No, la de 2000, sí, la que está ahí en lo alto de Ah, sí, que se va ahí Woody Harrelson en allí con las Yellowstone, en el antenas. parque Yellowstone. Pues sí, yo si tuviera una caravana, una autocaravana, yo también la llenaría de todas estas cosas. El tema es que con la vida que llevo ahora mismo, pues es incompatible. Es incompatible poder tener un NAS y poder tener pues todo este tipo de cosas que son de un cierto sedentarismo, de tener un campo base, un campo base. No, no, no se puede. Ya lo he comentado hoy también en el podcast que he grabado. Muy de acuerdo contigo lo que dices de los contenidos que van a desaparecer, que no vas a poder ver lo que tú quieres, ni cuando quieres, porque no va a existir. Va a ser como en El nombre de la rosa, la biblioteca de los libros prohibidos. Sí. Va a haber contenidos que van a estar, pero no van a estar, van a estar ocultos. Y solo va a poder hacer gente que tenga pues salvoconducto para acceder a esos contenidos. Para el resto de los mortales no van a existir. Y no van a existir porque nada, y lo que decías tú, los portátiles o equipos de sobremesa o lo que uno tenga, cuando quiera reproducir un contenido que no esté indexado, no vas a poder reproducirlo, aunque sea tuyo, entre comillas, lo de tuyo. Sí. No vas a poder. porque el sistema no lo va a reconocer. Va a decir, no, no, esto... Y si no se presenta en tu casa una patrulla para detenerte por reproducir contenidos prohibidos, espérate tú, ¿eh? Porque eso es una cosa muy, muy, mucho más cercana de lo que la gente piensa. Sí. Lo que pasa es que los cambios son como las ranas en el hervidor. Nos Poco van a poco. subiendo la temperatura y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, pues por muchos factores. Entonces, probablemente, pues, esos servidores de cada uno, o esos NAS, o lo quieras, pues no por guardarlo para uno, Es porque... el búnker, es el búnker, es la biblioteca de Alejandría, es Sí, salvar sí, la sí. cultura, en lugar de que otros nos guarden la cultura. Exactamente, exactamente, porque no porque tú lo vayas a ver, porque luego uno, yo qué sé, es que no tiene vida para ver películas, ¿no? Y luego terminas viendo las mismas películas, además, curiosamente. Es Sí, como que siempre yo, pasa. no sé, es una fijación. Yo ya la había visto, pero ayer anoche no tenía sueño. Y después de haber además quedado totalmente impactado por el último capítulo del Mandaloriano, que me ha dejado No, no lo totalmente... he visto, no lo he visto. Bueno, el último, no lo he visto. No. El de esta Pues ve, ¿no? semana, Que ¿te salió refieres? el que salió el jueves por la noche, pero que ya estaba en las redes piratas del planeta el viernes por la mañana. Además, en versión original y todo, perfecto. Sí. Y bueno, sin palabras, el mejor capítulo yo creo que de las dos temporadas, el último, increíble. Me ha encantado, flipante. Y claro, después de ver una cosa así, de fin a un final de temporada, pues te quedas como un poco con ganas de ver más cosas, pero ¿qué ves, no? Porque es que todo está muy trillado, ¿no? Así que ese lo vi por la tarde. Luego me vi una película sencilla que habla de la vida del que fabrica la famosa fusil ametrallador, el Kalashnikov, que me gustó, se llama Kalashnikov. También lo encontré en una plataforma de estas que todos conocemos. Y luego me puse a ver la película esta del universo Alien, la de Covenant, Ah, que ya la había hombre, visto también, sí. pero Sí, uno hacía vuelve a mucho esas que... películas. Es como ver Hit y ver a Al Claro. Pacino y Robert De Niro hablando en una cafetería. No A lo me mejor canso de verlo. O Black Hawk derribado. claro, que a lo mejor tú piensas, oye, habiendo, yo qué sé, un tera de películas que no has visto, ¿por qué vuelves a perder 2 horas de tu vida o 1 hora de tu vida en ver algo que ya has visto? Sí, me Pues dicen, no ¿has tiene visto explicación. Gambito de Dama? Preguntan aquí los amigos. Sí, claro, por supuesto, sí, Yo claro, no. cómo no, hay que estar, bueno. Es prescindible. Es decir, yo tengo amigos y personas que cuando quieren leer o ver alguna cosa y saben que yo lo he visto, me preguntan, ¿lo tengo que ver o es prescindible? Es decir, o es algo que hay que ver o hay que leer esto. Y yo digo, es prescindible, no lo leas, no lo veas, porque realmente no te va a aportar. Es decir, si lo que buscas es entretenerte y no pensar... En estos tiempos turbulentos, pues es importante olvidarte de la vida cotidiana, pues sí, es adictivo, sí, eso es un buen producto de Netflix, donde vas a querer terminar un capítulo y empezar otro, para ver cómo acaba, ¿no? Pero es prescindible totalmente. Es decir, es un producto que cumple su Entretenimiento. función. Total, entretenimiento total. Luego ya si empiezas a aumentar la lupa de aumentos, pues empiezan a aparecer cositas, ¿no? Pero bueno, para no pensar y entretenerte unas horitas de tu vida, pues cumple su cometido, cumple su cometido y sales el visionado pues un poco entusiasmado y creyéndote que cualquiera puede ser campeón mundial de ajedrez si eres un superdotado. Eso, y tú puedes llegar a pensar que eres un superdotado. Pero superdotados hay muy pocos, realmente. Bueno, y luego que el superdotado encuentre en el momento justo y adecuado también, ¿no? Pero bueno, ya que es un producto de entretenimiento que está bien y que te hace pasar el rato, que el cine básicamente es entretenimiento, en términos generales. Sí, Sí. Si quieres entretenerte, vela. Ve la película o ve la serie porque te vas a entretener. pero no le busques más sustancia porque no tiene más No tiene sustancia. más. Thriller, acción, No. emoción y irnos a la cama felices. Sí, si lo que buscas es, vamos a ver, es un producto que Netflix sabe que va a funcionar en el mundo actual porque cubre las cuotas de género total y absoluto. Hay un personaje protagonista negro, hay una mujer triunfadora, existe el glamour, está todo eso que yo supongo que ya los algoritmos ya lo tienen determinado que para que sea un producto Obviamente. vendedor. Y entonces meten esas dosis, no es muy cantón, si tú no lo revisas un par de veces y si tú no eres una persona muy inteligente ni exigente, lo cual es la mayoría de los que ven las cosas hoy en día, pues es un, como dicen los anglosajones, es un win-win, es un producto vendedor totalmente porque te da lo que tú esperas recibir. Pero si tú eres un poquito más exigente, se te empieza a deshacer, ¿no? Porque no casan las cosas, ¿no? No, Bueno, no, Rupert, no. pasando del entretenimiento a la información, Coronel Pedro Sí. Baños, ¿has estado leyendo algo de él o estoy equivocado? Sí, no, estoy leyendo varias cosas a la vez. Estoy leyendo varias cosas a la vez. Estoy con Pedro Baños. Lo que pasa es que el libro de él es un poquito denso. Es un poquito denso. Entonces, que cada capítulo pues requiere pues eso, irlo desmenuzando. Pero llegaste a decir que había Bueno. cosas que eran obvias o cosas que ya eran sabidas. Vamos a ver, es un poco relativo. Es un libro, no voy a decir que es una estafa el libro, sería un poco fuerte decir que es una estafa, pero es un libro, como tantos otros, hecho al calor de esta situación en la que vivimos. Decir, a mí el coronel Baños me parece un tío brillante. Brillante, sinceramente, ¿no? Parece un señor que sabe mucho más de lo que dice, muchísimo Sí. más de lo que dice. Pero ha sacado un libro que creo que puede ser interesante para el neófito, para la persona que esta situación que estamos viviendo le está sacando totalmente del guión de su vida, está viendo cosas raras que están ocurriendo en los medios de comunicación, en el comportamiento de la gente, y se plantea ¿qué está pasando? Porque no le cuadra, ¿no? Para esa persona es un buen libro porque es una especie de revelación de algo que nadie se había atrevido a contar y que nadie lo cuenta de una forma tan amena y con tantos datos y tantas referencias y de alguna persona moderadamente conocida. Porque el coronel Baños, pues a raíz de para mí el coronel Baños, yo le llamo uno de los spin-offs de Iker y su cuadrilla. Espino, Todo lo ¿por que qué? empezó, bueno, pues porque de lo de cuarto milenio, o Iker y su gente, que fueron los que pusieron el foco disidente del tema coronavírico. Y empezaron, bueno, ellos se dedican a buscar cosas misteriosas, por decirlo, eso es su foco. Claro, el coronavirus llegó a ellos como algo misterioso al principio, de lo que nadie hablaba. Lo que pasa es que luego se ha convertido en el tema fundamental y ellos han estado en la noticia desde el principio, con rigor. ¿Qué ocurre? Que una serie de colaboradores que ellos tenían, que aparecían en sus programas puntualmente, unos antes, otros después, bueno, el elenco de colaboradores que tiene cualquier gran programa, al final cada uno de sus personajes es como una serie, da para hacer un spin-off de cada uno de ellos. Y si tú te fijas, cada uno ya tiene su espacio. El doctor Sí. Gaona con la reunión secreta, Pablo Wow, ¿qué Fuentes piensas con de la su reunión programa. secreta? ¿No te parece que eso sí que es ya un poco estirar el chicle o decir, venga, vamos a sacar Yo sé partido que de? lo que voy a decir no es popular, lo sé, pero como yo no busco fama ni que me pongan en una calle ni nada por el estilo, están aprovechando su momento para lucrar, Obviamente, económicamente no lo claro. sé, pero desde luego están ya abusando de la noticia Sí. y están además recreándose en el morbo de la noticia, Sí, porque, todos ellos, pero ¿eh? incluso, bueno, yo qué sé, y que eres más fino, yo lo veo más fino, aunque se pega esas Bueno, peroratas que se pega, que a veces se pega ahí unos panegíricos, pero bueno, quiero decir, es un periodista, su trabajo de claro, informar yo veo pero que lo hace bien, pero los otros se ve que han subido al carro y van a decir lo que esto dure, duró hasta que hasta secar las ubres. Totalmente, totalmente se han subido, pero no solamente ellos, hay otra gente que, oye, que yo su bis informativa la valoro, pero la insistencia, el machaconerismo, el verlo todo negro, porque claro, no venden ilusión. Ya. Venden catástrofe. Esto no se relaje, no bajen la guardia, esto puede... Joder, madre mía, no sé. Que sí, pero ahí ves como una especie de ansia de que esto dure porque les interesa ser públicos mucho tiempo. Sí. Yo te digo, el doctor Gaona ya es un tío que aparte es, me parece que es psiquiatra, es un hombre brillante, ha escrito libros, sí, probablemente tiene es el su que clínica, menos... el tío, que además se ve que evita desde la oficina. Claro, es un hombre que probablemente está bastante comprometido y el tema mediático le importa menos, seguramente, o el doctor Carballo también, pero que son médicos y ya tienen su caché, ya tienen su vida. Pero tienes otras personas que, oye, han llegado por casualidad y ya es que es un copamiento de todos los medios de comunicación, de alternativos. Y entonces, aunque su labor es necesaria, yo personalmente me agoto de que siempre vuelven a lo mismo, Sí. y entonces Yo la yo reunión no secreta ya no la escucho. Yo a Iker no, yo le no, veo el no, mérito de haber tenido el ojo clínico, de rodearse de la gente válida, cierto. Del valor, de la honestidad, porque es un tío que cae bien, que dice, me fío, me inspira confianza como periodista. Los otros... bueno, yo qué sé, el otro, el que trabaja en el Carlos III, me parece un médico que sí, que le invitan y hablan, pero los otros es que dices tú, ¿qué van a inventar después de esto? No son Iker. Bueno, ya evidentemente que no lo son, por eso te digo que dentro de todos estos que han tenido su rol secundario, pero ya han visto que como la gente de alguna manera estaba ávida de información que los medios tradicionales no le daban, porque Sí. ahí ha habido un vacío comunicacional de los grandes medios. Ha habido, Los lo grandes hay medios, y... claro, los grandes medios, es decir, esta gente no hubiera salido de un subgrupo de nicho de gente que quería saber pseudoconspiraciones, vamos a decir, Sí. porque los medios... los medios masivos le daban a la gente lo que la gente quería escuchar porque no había una situación externa catastrófica que hiciera pensar que estaban ocurriendo otras cosas, que estaban ocurriendo, pero no había una ruptura de, vamos a decir, de nuestro espacio-tiempo, ¿no? Pero el coronavirus ha sido una ruptura total. Y entonces muchísima gente, te hablo millones de personas, se encuentran que no ven una relación entre los medios masivos y la realidad. Hay una desconexión. Cualquier persona, hasta me acuerdo yo muchas veces de Cabrera, que decía, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Sí, ya la desorientación Y total. Y decía, pero yo veo la tele y dicen una cosa, y escucho a Rupert Converso y dicen otra totalmente distinta. ¿Cuál es la verdad? Claro, eso es lo que ha pasado. Muchísima gente no entendía la relación entre los medios tradicionales que estaban contando una realidad que luego no se contrastaba con otra realidad. Eran dos realidades totalmente diferentes. Este tipo de gente, igual con sus conocimientos, igual algunos periodistas o igual gente que sabía hablar, que se sabía expresar, han tomado de alguna manera el control de la comunicación, que no es un tema menor. Es decir, es como, y además es una oportunidad jugosa, es como si a ti, Converso, te estás con la radio, estás con estas cosas aquí y allí, y de repente empiezas a tener cada vez más oyentes, más seguidores. Sí, en la no. radio Y, aparece y hay que ser honesto, personas. Y es difícil resistirse a eso. Y claro, si encuentras una noticia que provoca una reacción de entusiasmo en la gente, tú dices, venga, voy a seguir ordeñando este claro, tema. Claro. Exacto, entonces, ¿por qué? Porque el doctor este Carballo, el que trabaja no sé en qué hospital, si en el 12 de octubre, en uno de estos, ya ha sacado un libro. hacer, con ¿Así? colaboraciones, Madre que yo no dudo que no pueda escribir un libro, pero mía. es que este No, señor, he visto yo de no ser nadie a abrirse su cuenta en Twitter, porque eso lo he no. presenciado yo en tiempo real. Entonces, a mí, muchos de estos que se han subido ahora al carro de la comunicación, oye, que te estoy diciendo, no dudo de su Sí, capacidad, yo pero esto podríamos. se lo digo a todos, a los que nos están escuchando. No es un juicio, esto es un hecho. No le estoy Claro. diciendo, ¿y qué mal hacen? No, no, me parece muy bien que lo hagan. Claro, pero rápidamente se están subiendo al carro de la denuncia, pero que cualquiera podemos denunciar, pero bueno, para poder denunciar con un cierto criterio tienes que tener una educación, un don de gentes, un saber hablar, un saber expresarte, pero yo hay dos o tres que los he visto patéticamente moviendo las redes sociales porque no sabían lo que era YouTube, no tenían una cuenta en Instagram, es decir, que no sabían usar los rudimentos que usábamos, entre comillas, los frikis hace años. Sí. Pero claro, la gente, por un lado, estaba ávida de noticias, ávida de noticias. Y desde luego, noticias que no les contaran esa realidad paralela que podía salir en el telediario, en Telecinco y en la cadena SER. Y yo sospecho, Rupert, que además esto es algo que nos va a marcar de por vida. Es decir, mi desconfianza de los medios convencionales es total. Es decir, yo intento leer por aquí, picar por allá, escuchar a uno y forjarme mi opinión. Pero que Televisión Española diga, ah, yo digo, sí, esto es como si, yo qué sé, el Pravda o el, ¿cómo se Exacto. llama? El periódico de Cuba, el oficial dice que el sol sale por el este y se pone por el este. Es que ni eso me lo creo. Claro, porque se ha generado, porque ha sido tan un poco burdo el asunto que era irreal. Y porque, claro, y también porque no han podido desde el poder, sea el Estado o el gobierno, porque ahora eso es otra cosa que se está diluyendo, que es el Estado y que es el gobierno, que es peligrosísimo además. Entonces, el Estado o el gobierno en particular no han podido cortar otros medios de información de tuiteros o de youtubers o de gente, no les han podido cortar las alas, lo llevan haciendo. Tú lo sabes que en Twitter ha habido cuentas que no son complacientes con la verdad establecida y se los han cargado. No les ha temblado la mano. Twitter es la Stasi moderna. Yo he Estamos visto empezando a desaparecer. normalizar lo que no es normal. O sea, Totalmente. ¿quién se ha quejado en la prensa de, oye, que están cerrando cuentas? Que es que, yo qué sé, el propio Donald Nadie. Trump, al margen, otro tío censuradísimo. La campaña de Estados Claro. Unidos, censura pura y dura, tío. Bueno, Pero yo pensaba que no no vivíamos en la solo. Unión Soviética, yo pensaba que vivíamos en un No mundo. solamente la campaña. El proceso que sigue judicializado, es decir, tú puedes, es decir, cuando la ideología se pone por delante de la información, algo va mal. Algo va mal. ¿Por qué? Porque vas a justificar cualquier cosa en base a una ideología. Sí. Y entonces, inclusive la información, que la información debe ser átona, ¿no? No, la información no tiene por qué significar nada. Hay un atropello y tú dices, hay un atropello. Ya está. No estás diciendo si es que el atropellado es que era de Ciudadanos, era de Vox o el conductor era del PP. Es un atropello, sin más. No debe haber un sesgo ideológico en un atropello, ¿no? Pero no solo la campaña de Estados Unidos, sino este proceso que estamos viviendo ahora mismo, es que no tiene cobertura, que es inclusive para mí más grave que se posicione un informador en una postura u otra. Es que es peor que eso, no hay información. Así es. La gente en España debe pensar que todo el tema de Estados Unidos ya se ha acabado y desde luego no se ha acabado, no se ha acabado, No, ni mucho menos. todavía hay Trump, cada vez menos sea presidente, pero todavía las hay. Pero es que no se está tomando trabajo de contar absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Y eso es, no sé, a mí eso me parece, no sé, me parece muy grave porque se le está dando. Es decir, a mí me preocupa mucho los Estados Unidos para las próximas elecciones en España. Sí. Yo creo que hay un riesgo muy grande de que haya un gran pucherazo y de que se tergiversen los resultados de las elecciones de dentro de 3 años. O no se admitan, es decir, guerra civil preguerra civil española, la CEDA llega al poder y la izquierda dice, no, no, no, Ese resultado no puede ser. Eso no puede ser. No tanto como buscar una guerra, pero ya pero se no está aceptar, haciendo... Es decir, es que la ultraderecha se ha metido en el poder y no podemos aceptarlo los demócratas. Y ese discurso, sí, que en el fondo es profundamente antidemocrático, lo que hace es impugnar unas elecciones, pues, o como ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, ¿cuántas votaciones hemos tenido en los últimos años? ¿Por qué? Bueno, salía lo que querían y no querían pactar, hasta que al final han tenido que hacer este gobierno de coalición con la muerte, vamos. Pero que más, no sé, como más grave que no reconocerlo, que ya es una no democracia, no reconocer los resultados de otro porque le niegas el pan y la sal. Es decir, es que ahora con el mantra ese de fascista, esa persona prácticamente pues no tiene derecho ni a vivir, ¿no? Sí. Porque como le cuelgan la etiqueta de fascista, ya es que esa persona, con ese neolenguaje de el cordón sanitario, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, oiga? De equiparar a un político de Vox con no sé, con un genocida, ¿no? Es que es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Y claro, en este contexto de una gente que lo que quiere hacer, por eso volviendo al libro del coronel Baños, ya te digo, es un buen punto de partida, es un buen punto de partida no para ti, para mí, para la mayoría de nuestros oyentes, que yo creo que tienen bastante claro que lo que es de consumo cotidiano está todo adulterado. No, para personas más sencillas que han visto en esta situación que algo no cuadra y quieren saber algo más. Entonces llega un libro como el del coronel Baños, El control mental, que y es realmente una revelación. Sí. Claro, es una revelación porque está el otro librito de este que sacó este chico Jano García. Sí, sí, que sí. Bueno, que está bien, pero no le llega, vamos, apunta el zapato al coronel Baños, porque el coronel Baños es que trabajó en el servicio de inteligencia. Sí, sí, es que sí. Yo le vi en YouTube en una conferencia que hizo con una chica que me gusta mucho, Marta Periano, que escribió este año, me leí yo ese libro también, El enemigo conoce el sistema. Buenísimo, buenísimo. Y tenían una charla coloquio los dos, y bueno, es que, madre mía, es que es otro nivel, ese tío está a otro nivel. Allí la mayoría del público, era poco público por las medidas anti-COVID y todo eso, la mayoría era gente... Tenientes coroneles, generales, comandantes de distintos cuerpos, estaban allí para escuchar a este señor. Este señor, joder, está otra, tiene otro nivel. Totalmente. Tiene otro nivel. Entonces, el libro me parece muy interesante para que un público general, ¿no? Un público que está empezando, empiece a darse cuenta que aquí lo que está pasando es muy grave. Es muy grave. Y que esto, y que ese mantra que hemos tenido durante años, no, aquí las instituciones se mantienen, aquí esto es la democracia, esto no se van a atrever, eso ya no sirve. La gente tiene que darse cuenta que en estos 10 meses de pandemia se ha gobernado a golpe de decreto ley y se están aprobando una serie de cosas que vamos a tomar conciencia de ellas cuando empiecen a aplicárnoslas. Porque están saliendo a flote algunas leyes que son más, por lo menos, conflictivas o contestadas, pero ¿cuántas no tenemos conciencia de lo que se está aprobando? Sí. Y de lo que se está haciendo. Entonces, claro, la gente se tiene que dar cuenta que eso de que no voy a votar, no tiene importancia, las cosas nunca cambian. Bueno, no cambian hasta que cambien. Sí. Y a lo mejor... ir a votar, pues empieza a ser tu último recurso para que las cosas no se sigan torciendo mucho más. Uh-huh. Claro, yo soy pesimista, porque creo que estamos más cerca del totalitarismo que de seguir manteniendo una democracia, como la hemos conocido en los últimos, pues yo qué sé, en España nunca ha habido democracia, tampoco. Pero bueno, vamos a decir que los últimos 20 años en España hemos tenido lo más parecido a la democracia, ¿no? Uh-huh. Pero estamos mucho más cerca de las pulsiones totalitarias, pon el color que quieras, de lo que pensamos. Y lo primero es, pues, eliminar la información. Uh-huh. Eliminar la información. y eso, ya te digo, por eso el libro del Coronel Baños, con mis reticencias hacia cómo este hombre, que él ya escribía, él ya tiene un par de libros que yo me he leído uno de ellos, que hablan pues del control, de tema de los ejércitos, geopolítica, pero que son para otro tipo de público, este lo ha sacado al calor de esta situación, y aunque sí, se le puede decir que es un poco oportunista, pero bueno, es un oportunista que no desentona, ¿vale? No es una persona, porque yo creo que todos estos chicos, Si no digo es chicos porque deben... Stulin. Bueno, Stulin, curiosamente, A mí me luego, parece un es que al fin... cantamañanas. Sí, a mí me parece un... Vamos a ver, Stulin Lo has visto en sabe Russia mucho. Today con ese tono de La Sexta de los Lo que pasa que él... poderes fácticos están todos. Lo que pasa que él explota, nunca mejor dicho, de la explotación del miedo de la gente. El miedo de la gente. Es un poco diferente del coronel Baños, en el sentido que los dos saben mucho, los dos saben mucho, saben muchas cosas que no nos cuentan, pero el coronel Baños, de alguna manera, te quiere ayudar a pensar. Y Stulin lo que quiere es meterse en tu cartera y quitarte $20 para que veas su webinar. ¿Sabes? Sí, Entonces. básicamente, sí. Y el miedo, utilizar emociones. A mí cuando ya me empiezan Claro. con el tema emocional, mala. Claro, Dame claro. información. Entonces, es un tío que sus conocimientos privilegiados los está utilizando para su beneficio, para su beneficio. Y oye, lícito es. A mí yo no, ya no le sigo. A veces se me cuela algún vídeo en YouTube de él y veo el título y bueno, ya sé que está con el apocalipsis, pero lo que me llama la atención que este hombre luego le tienen bastante buena estimación, pues otros de su campo, vamos a decir, ¿no? Con César Vidal se Claro. lleva a partir un piñón, Bueno, por para cierto. mí César Vidal, no sé, tío. Yo sé que tú le tienes. Creo que estamos en un momento en el que tú le tienes bastante más estima que yo. Hombre, ten en cuenta que él ya lleva viviendo, creo, no sé si son 3 o 4 años en Estados Unidos, que lógicamente, pues desde Estados Unidos las cosas se ven con otro color, ¿no? Con otro Sí. también. Su proyecto, que lo empezó un poco como supervivencia personal, ya está establecido. O sea, no solamente no es tener que suplicar por el crowdfunding porque al año que viene, si no, no voy a poder grabar. No, él ya sabe que pide para el crowdfunding y ya le sobra dinero. De hecho, ya ha abierto el otro proyecto, yo estoy suscrito, que es el de César Vidal TV, que se enmarca más todavía, porque claro, ya le quitan los vídeos de YouTube, ya ha llegado a ese nivel en el que le Sí. censuran. Bueno, Directamente, claro. y como Entonces. suscriptor, ¿qué te parece? Quiero decir, ¿te vale la pena? ¿Es un Sí. alarmista o está ya en plan George Soros, en plan pesadito con? No, vamos a ver, cuando uno le sigue la trayectoria, yo entiendo que la figura de César Vidal, pues es controvertida porque es un señor, pues, ¿cómo vamos a decir? Un poco pedante, un poco pedante. Puede serlo, se lo puede permitir, ¿sí? Eso se lo Se admito, lo puede permitir, por supuesto. Y es una persona. El problema de César Vidal es que no se casa con nadie. Y tú vas a decir, ¿eso es una virtud? Pues no, porque en un mundo tan polarizado, no casarse con nadie es hacerte enemigo de todos. Hacerte enemigo de todos. Encima, ¿eh? Eso no me preocupa particularmente, ¿eh? Pero es que además ha conseguido tener una autosuficiencia para lanzar su mensaje. No necesita pedir favores a nadie de ningún tipo, porque yo, otro personaje me parece un erudito, que es Jiménez Los Santos, pero tú oyes sus programas y está la misma publicidad de siempre. Pues sí. Está vendiendo la cesta de Navidad Regulins de su programa. vientre plano, los Fernández son muy Y amables. lo de siempre, las cuñas informativas de siempre, que al final, pues, ¿qué quieres que te diga? Vive de eso. Y doblando la Vive de bisagra eso. delante de Esperanza Aguirre, de Ayuso o de cualquier líder local del PP. O sea, luego pone a Mariano Rajoy o a Pablo Casado a parir, pero Claro. a los locales, porque al final, como dice César Vidal y tiene razón, el radio es una emisora local. Claro, entonces al final recibe dinero institucional o privado o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una persona que sabe, sí, claro, Sí, obviamente, el hombre no duda. sabe y sabe latín, pero siempre tendrá uno el punto de la duda de que si no diría más cosas o las diría de otra manera, si no recibiera dinero de X, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo se separaron, básicamente. ¿O te acuerdas que estaban juntos en Sí, Es claro. Radio Yo leí el libro No vine para quedarme de César Vidal, donde Exactamente. cuenta pelos y señales. Y una Claro. entrevista que le hace Enrique de Diego en Rambla Libre, que tendrías que escucharla, donde Enrique de Diego se empolla la contabilidad de radio y saca ahí cada tema interesante, ¿eh? Lo que pasa es que César Vidal, ya tiene muy claro su ideología y su hoja de ruta de vital, por decirlo de alguna manera, ¿no? César Vidal te cuenta su realidad y la realidad que él ve en el mundo, que en ciertos momentos puede coincidir con la realidad, pero en otros no. En otros no, pues yo creo que como casi cualquier persona. Pero César Vidal, por su forma de expresarse, por su forma de ser, por su historia, pues te dice, no, no, no, esto es así. Esto es así y va a ser así y los hechos me dan la razón. Y es verdad que en los últimos años los hechos le dan la razón, pero eso no significa que lleve razón. Significa que en este momento concreto de la historia, pues eso le da la razón. Pero no significa que eso sea una razón inmutable. Y claro, eso hace que tenga, vamos a decir, un oyente, un cliente, un suscriptor que escucha lo que quiere escuchar. Claro, hablar de la corrupción en España es fácil. En el sentido de que en cuanto tengas unos cuantos tentáculos de informadores, vas a estar contando cosas que van a hacer llorar. Sí. Porque es que es tremebundo. Y como nadie lo cuenta, o casi nadie lo cuenta, con esa profusión de detalles, pues evidentemente todo lo que cuenta este señor es un bombazo. Sí. Porque es que, pero eso no significa que toda España sea así, ni que todos los funcionarios sean así, ni que todos los empresarios sean así. Pero claro, él hace un poco como Stalin. Sí, Explota explota el miedo. Yo veo a César el Vidal, miedo, el mundo la indignación. es desolador. O sea, tú escuchas a César Vidal un poquito y dices, tu madre mía, Claro, voy a es cultivar como. algo a ver si me quedo sin comer. Claro, es como hace años que yo lo oía y lo dejé de oír por eso mismo de este programa que era El Vórtice, Uf, que otro sigue fuera. que. Era lo mismo, era otro, madre mía, esto es un valle de lágrimas espantoso. Porque es Sí. que si no es una cosa, la otra, ¿no? Entonces, a César Vidal, no, mira, yo de César Vidal me gusta escuchar la editorial, donde resume un poco el tema del día. Me gusta escuchar el programa de la biblioteca, Sí, porque ahí esta mujer. destaca, además es un virtuoso, tanto la editorial como la No, biblioteca, el culturón y que lo tiene, presenta. cine. Es decir, me gusta, pero sobre todo me gusta escuchar la sección de economía, que es este señor, el Lorenzo Ramírez, que es un chico más joven, no es de su generación, debe tener unos 30 y tantos años, y me gusta su estilo un poco más de una generación más joven. Sí, también muy comprometido, muy denunciador, pero Un con poco sentido del discípulo humor. también. Sí, es discípulo de él, evidentemente, tiene mucho respeto, que no va a tener ese respeto a César Vidal. Madre mía, trabajar con él tiene que ser, no sé, una experiencia, ¿no? Pero yo básicamente estoy suscrito por el programa que hace Lorenzo Ramírez los sábados. Hoy Pues sí. precisamente no lo he escuchado todavía. Hoy habla del transhumanismo y de la eugenesia. Estoy deseando oírlo porque el hombre este se documenta muchísimo en ese programa que tiene de contraparte a César Vidal, pero César Vidal prácticamente no habla, que ya es difícil. Prácticamente Si no no es habla. Los Santos, Ahora que lo las entrevistas de Los Santos es responderse a sí mismo. Y este hombre, la verdad, que es economista y se nota la formación y una serie de cosas. Y bueno, te da ese panorama desolador, que no hay otra palabra, pero de alguna manera le pone un punto de, vamos a decir, de humor, como de fatalismo, diciendo, bueno, pues así son las cosas aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Que esto no es una cosa que sea de ahora. Ya. Es una cosa que se lleva reproduciendo, como viniendo a decir, pues es lo que hay, señores. No vamos a decir es que es este gobierno o el gobierno anterior, ¿no? Es que es una cosa que se viene arrastrando, ¿no? Se podría decir de siglos, ¿no? Y así estamos, ¿no? Pero ya te digo que no escucho a César Vidal, sino un poco más la marca César Vidal, ¿no? Porque ya empieza Sí. a ser más una marca, ¿no? Que la persona en sí mismo, ¿no? Y siempre con un punto de distancia, porque yo escucho a César Vidal y leo, pues, leo Confidencial, trato de informarme por distintos medios de diversa índole para intentar, pues, no sé, la niebla, ¿no? Como ayer que hacía un día de niebla, y que me levanto y veo todo blanco. Digo, ¿qué pasa, no? Sí, No se ve buena. nada, ¿no? La niebla densísima, ¿no? Pero es como la niebla, tú te levantas y en la distancia no ves nada, pero sí haces un poquito y avanzas, empiezas a ver cosas borrosas, pero a lo mejor sabes que es una farola, sabes que es un coche, ¿no? No lo ves bien, pero distingues el bulto, ¿no? Pues la información hoy en día es un poco así, converso. Nítido solo lo ve el que está en la montaña, arriba del todo, o el que está tirando la niebla, porque parte de esa niebla es artificial, que es lo que no nos damos cuenta. Claro, Cortina de pero humo, tú, claro, es cortina de humo, pero tú, como la pues a lo película. mejor, tú a lo mejor, pues llevas un ventilador, aunque sea de bolsillo, ¿no? Y algo de esa niebla o ese de humo lo puedes apartar, y así por lo menos no te tropiezas y te caes en un socavón o te atropella un camión. Pues yo más o menos trato eso, un poquito de este, otro poquito del otro, un poquito por aquí, otro, porque es todo como un puzzle ahora mismo, ¿eh? Todos son piececitas que vas sacando y que tú llevas a tu puzzle y lo vas a colocar aquí, lo vas a colocar allí, porque es que si no, que vivimos en una histeria. Mira, esta misma tarde con el tema de la nueva mutación del virus o la cepa o lo que sea, lo de Londres. Bueno, he leído el tuit de Pablo y de Pablo Fuente me he quedado más tranquilo. Ya, si nos quedamos tranquilos, a mí me da la sensación de que la gente está, con razón o sin razón, empieza a estar ilusionada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Empieza a decir, bueno, parece que esta pesadilla va a acabar, y el que maneja los hilos dice, oye, qué pronto se están relajando. Venga, sube la tensión un poquito más, dale a la palanca, dale a la palanca. Y la palanca es, ha mutado el virus. Todos en pánico otra vez. Sí, pues Es eso decir, es todos. suficiente pánico. Pero oye, Claro. perdona el cambio de tema. Tema vacunas, Rupert. Están saliendo vacunas, ya vemos imágenes de gente pinchándose. Mike Pence se ha vacunado, seguramente esté pensando en postularse para las próximas. ¿Qué impresión tienes de las vacunas? Tú que eres estudioso del tema y te mantienes al día. Complicado el tema de las vacunas porque complicado por bastantes cosas. Primero porque los antivacunas en términos generales siempre han, es decir, en estos últimos años han subido mucho los antivacunas, tú lo sabes. Es decir, Vaya. siempre ha habido gente que ha sido antivacunas de toda la vida, pero eran una minoría, vamos a decir. Pero en los últimos años, con todo el tema verde, veganismo, tururú, maltrato animal, ha ido creciendo una especie de corriente de gente que niega todo. Es decir, que meten en el mismo saco las vacunas, el calentamiento global, el maltrato animal, es como que todo vale, ¿no? Entonces, esto ha ido subiendo y ahora nos encontramos en una situación muy anómala con el respecto al tema de la vacuna, porque la gente, pues todos somos ignorantes de muchos temas y aquí se mezcla todo. Sí, la gente dice, sí, bueno, es que una vacuna tarda 10 años de media en desarrollarse. Bueno, sí, tarda de media 10 años porque no hay, es decir, porque no se ha hecho un esfuerzo, porque los procedimientos, se acaba un procedimiento, se da la autorización, empieza otro. Aquí se ha hecho todo simultáneo, todo a la vez. Sí. Mientras estaban en la fase 2, ya estaban con la logística. Las pruebas se van aprobando según se presentan los papers, es decir, en tiempo real, por decirlo de alguna manera. No se Sí. espera que esté hecho todo el trabajo y luego se revisa. No, no. Según van sacando los científicos los resultados, al mismo tiempo se están analizando. Claro, todo eso acelera los tiempos. ¿Eso es más inseguro? Yo creo que no. Simplemente Bueno, te están demostrando que las cosas se pueden hacer menos tiempo cuando hay un interés. ¿Qué es un interés económico? En parte sí, pero perdóname, las farmacéuticas pobres ya no eran antes de la pandemia. Sí, sí. O sea, que no estamos hablando que es una empresa que no era nada y que ahora con la pandemia se hace multimillonario. No, ya eran multimillonarios antes de empezar. Entonces, tienen, creo yo, más motivos las farmacéuticas para que esto sea un bluff como el Cyberpunk 2077, que, es decir, tienen más motivos para que funcione, para que no funcione. Porque si no funciona, el descrédito de todas las vacunas, imagínate cómo va a ser. No de esta sola. Entonces, yo no creo que haya un chip en la vacuna, ni que nos quieran controlar genéticamente, eso yo no me lo creo, porque además es súper complicado, empezando por ahí. Sí, sí. Pero no, a lo que voy, genética. ¿Tú te vas a vacunar? ¿Tú dejarías que tus seres cercanos, tenemos padres mayores, se vacunaran? Bueno, yo a mis padres no se quieren vacunar. Ellos me han dicho que no se van a vacunar y que ya tienen una edad, y que no se van a tomar riesgos porque tienen una salud delicada y no saben los efectos, bueno, no saben los efectos que puede tener si toman una pastilla u otra con respecto a las patologías para más una vacuna. Entonces, yo le veo su sentido, ellos ya saben los riesgos que corren, y como tienen casi, mi padre tiene 80 años, mi madre 78, pues yo creo que ya son mayorcitos sabiendo los riesgos que tienen. Es que yo lo entiendo perfectamente, esa postura. En Chile no va a ser obligatoria, pero vamos, tanto mi mujer como los niños que están a cargo, bueno, los niños no se van a poder vacunar hasta con una de las vacunas hasta que tengan 16 años, me parece, que he leído. No sé si es la de Moderna o en la otra. Es decir, que no están en el grupo de momento testado, pero vamos, que tiene bastante claro que les va a poner la vacuna cuando llegue el momento de la vacuna. ¿Qué va a pasar los que estamos en la zona, vamos a decir, intermedia, ¿no? Que no somos de riesgo, no somos mayores, no somos personal sanitario, no somos políticos que tienen que vender la moto. Va a depender un poco de cada uno, ¿no? Yo tengo días que pienso, bueno, yo creo que no va a haber vacuna para todos en este año. Eso también lo pienso, que no va a haber suficientes dosis. Ya leía yo un artículo hoy que decían que si estiraban la dosis daba el mismo resultado. Así que imagínate. No creo que haya vacunas para tener que tú llegues y te diga, ¿te la pones o pasas? O que pase el siguiente, ¿no? No creo que vaya a llegar a esa realidad este año, ¿no? O por lo menos junio, julio, a partir a lo mejor de agosto ya la producción empieza a ir más fluida, ¿no? La cosa que la gente dice, voy a esperar a ver qué. ¿Qué vamos a ver? Bueno, yo de luego ya lo que pienso lo dejé claro en el podcast con mi hermano Ricardo, el que trabaja en una farmacéutica. Sí. Pero, o sea, que lo que tú me estás diciendo es que realmente no tienes total confianza. No es que no tenga confianza. Vamos a ver, siempre tienes un punto de duda. Es como cuando vas en el avión y hay turbulencias. Tú dices, bueno, es que solo se cae un avión. Hay un 1% de aviones que se caen con las turbulencias. Entonces tú vienes a pensar, bueno, joder, no va a ser este mi avión, ¿no? Pero siempre te puede asaltar una cierta duda, ¿no? De que sí es tu avión, ¿no? Pues esto lo mismo. Yo creo que al final nos pondremos la vacuna a todos porque sinceramente creo que el coronavirus no se va a ir. No lo vamos a erradicar. Va a mutar lo suficiente para seguir viviendo entre nosotros como la gripe. Con la diferencia que con la gripe llevamos 100 años y más o menos está medio inmunizado todo el planeta y solamente afecta más gravemente a la gente mayor, y hay epidemias de gripe que son la leche, además. Sí. Y esto pues se prolongará mucho más porque no está inmunizado el planeta. Entonces yo creo que vamos a estar con vacunas de coronavirus hasta que pasemos a mejor vida dentro de 40 o 50 años. Estoy casi seguro que va a ser así. Entonces, un poco es la cuestión es como cuando eras pequeño, la primera vez, ¿no? La primera vez que te tiras del trampolín, ¿no? Que te acercas al borde, que vuelves, que lo miras, que se ríen tus amigos de ti. ¡Ah, cagón! ¡Tírate! Lo típico, ¿no? Pues eso será. Luego te tiras y dices, joder, no ha sido nada. Hasta me ha gustado, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo. al final vamos a terminar todos vacunándonos y no va a pasar nada. Bueno, sí, va a pasar, que no nos vamos a contagiar o que nos vamos a contagiar levemente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, funcionas un poco más por también quién se la pone de tu círculo cercano. Somos un poco así. Por eso las campañas estas mediáticas, pues tendrán que aparecer estrellas, futbolistas, cantantes, políticos. Un poco es la cosa de grupo, ¿no? Ah, se la ha puesto mi vecino, se la ha puesto mi amigo no sé cuánto. Bueno, pues no será tan malo, ¿no? Es un poco así. Uh-huh. Es un poco infantil. Pero es que la seguridad 100%, en un sentido o en otro, no existe. Sí. Es decir, la vacuna te puede, pero no esta vacuna, cualquier vacuna te puede producir una reacción adversa, y no te digo que matarte, que sí, algunos casos hay, pero ponerte malito, pero yo no creo que esta vacuna vaya a producir problemas como esas vacunas que sacaron las malformaciones de los niños y todo eso en los años 60, no me acuerdo cómo se llamaba. Talidomida. Esa. Es decir, yo creo que en eso no estamos, sinceramente te lo digo. No creo que estemos en eso. Yo creo que la vacuna puede producir alguna reacción pues compleja o difícil en alguna de las personas, pero como cualquier otra vacuna, sinceramente, como cualquier otra vacuna. Y yo creo que para finales de este año, para finales de este año y principio del que viene, el que se la va a poner, se la va a poner de todas maneras. Y también te digo una cosa, si no te la pones, ¿hasta cuándo no te la pones? Yo ya no voy a incidir más en el tema, pero yo creo que, como decía mi hermano Ricardo, el tema coste-beneficio, es decir, es que es posible de que... Pero es que están, como dice alguien que está en el chat ahora mismo, están demostrando ser eficaces. Y estas vacunas, claro, es que son una tecnología que no tiene nada que nueva ver con las vacunas que hay. Es una barbaridad. La verdad es que yo creo que a mí eso me inspira bastante confianza, es decir, también ver que la investigación genética, los avances genéticos nos están permitiendo usar grandes medicamentos. Podríamos decir, oye, esto es un fantástico campo de experimentación para que se desarrolle esta nueva tecnología, porque es un tema de tecnología. Yo creo, lo que a mí me da mucha confianza es que gente muy preparada, gente que no son mindunguis, tienen confianza 100% en la vacuna, en las de ARN, sí, en sí, las sí. Nuevas vacunas. Gente que son gente brillante, pero que tienen un perfil ultra bajo, gente que está saliendo a la luz en esta circunstancia, y cuando desaparezca esto, desaparecerán de la superficie, porque sí. Gente que no se dedica a promocionarse, sino que quieren ayudar a los demás simplemente, muchos científicos, y esa gente está 100% convencida de la vacuna, 100%. Luego tienes otro tipo de médicos que vamos a decir que se dejan un poco influenciar pues por la gente de la calle, pero no científicos de alto nivel. Entonces, yo a mí la vacuna, las de ARN, yo te lo digo sinceramente, creo que esas vacunas van a significar un salto adelante en lo que es la vacunación a partir de ahora. Las otras van a desaparecer, las Estoy clásicas, contigo. En las que buscaban inocularte el virus, el adenovirus, como la de AstraZeneca. Uh-huh. Esa. Ese tipo, ahora, en esta emergencia, cualquier vacuna sirve, por decirlo de alguna manera. Porque aunque te dieran un 30% de protección, que no es el caso, es una barbaridad, sí. Contra nada, que cualquier cosa serviría. Pero yo creo que estas vacunas de nueva generación, vamos a llamarlas, es un antes y un después. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver o a vivir, pero a lo mejor en 30, 40, 50 años, cuando echen la vista atrás, dirán, vaya salto que pegó la humanidad cuando en la época del coronavirus se pudo diseñar una vacuna específica, porque claro, eso es lo que hacen estas vacunas, específicamente contra ese virus. Sí. Particular. No, no tienen que hacer una protección general, no. Es para ese. Y en un concreto. Tiempo récord y... Entonces yo ya te digo que bueno, yo... Al final todos nos hemos vacunado de algo en nuestra vida, creo yo, ¿no? Hombre. Y no estamos aquí pensando... Yo creo que esta es una época ideal para ser niño, para no cuestionarte nada, que te llevan tus padres, te meten el chute, ¿sabes? Y te olvidas. Te duele sí. Un poco esto, lo otro, y ya está. Porque ser adultos, entre comillas lo de adultos, te comen la cabeza con unas tonterías y qué me pasará y qué no me pasará. Es como venía una noticia hoy que a uno de los voluntarios de Moderna que se había puesto la vacuna hace un mes le había caído un rayo. Y decía, Ten cuidado, hostias, amigo. claro, ten cuidado para vacunarte y va y le cae un rayo un mes después. Y tú dices, ¿cuántas posibilidades hay de que te Pero caiga un rayo? lo que Pues. decía mi hermano, dice, tío, están dando placebos y hay gente que le han salido reacciones adversas al placebo, que dice, pero porque vete tú a Claro, saber qué porque le pasó. es que además, como todo este proceso de la investigación, de la vacunación, del placebo, a lo mejor nosotros, algunas personas que nos escuchan, por familiares, por afinidades, porque se dedican a ello, pues saben lo que es el doble ciego, saben lo que es un placebo, saben, les suena. Pero tú ten en cuenta que el 99% de la población en su puñetera vida se han planteado lo que es una vacuna, cómo se hace la vacuna, y entonces todo les parece un campo minado, todo le parecen riesgos por todos los sitios. Y luego, claro, el mass media, que lo que único que quiere es el share de pantalla para seguir cobrando, alimentan cualquier Sí. delirio, con tal de tener su cuota de pantalla. Y hoy te van a decir que la vacuna es, yo qué sé, la hecatombe, y mañana te van a decir que es la panacea. Así Entonces, es. claro, la gente ya no sabe qué creer y se guía por sus miedos más primitivos. Es decir, no, vamos a ver, las vacunas, todas las vacunas, desde que llegaron a la vida del ser humano, cambió la vida del ser humano. Cuando no había vacunas, a cuando hay vacunas, es un gran salto adelante, como hablando un poco como de la China comunista, ¿no? El gran salto adelante, ¿no? Sí. Pues lo mismo, esto la gente idealiza mucho a través de, bueno, pues de todo lo que es el audiovisual, cómo era la vida en el pasado, esa especie de idealización del pasado, ubérrimo, los bosques, la gente que bien vivía, bueno, todo eso es mentira, todo. La gente en el pasado vivía horrible. Sí. Te morías de cualquier tontería y vivías como un perro casi toda tu vida. Bueno, había perros que vivían mejor que personas. Entonces, hay una idealización esto de que si las vacunas vivíamos mejor. No, es que si la vacuna se moría la mitad de la gente. Pues si Por tonterías. dice un oyente, la vacuna es como el chip M1 de Apple. Sí. Buena apreciación. Bueno, amigos, estamos Pues sí. llegando, superamos la hora de podcast. Vamos a ir terminando, Rupert. Yo mañana predico, por Sí. cierto. Sí, ya te he oído, ya Mañana sabía que predico. Por mañana cierto, tenías te que invito a mi predicar. iglesia, si quieres venir. Tienes Bueno, pase. ¿a qué hora es? ¿A qué A hora las es? 11. Vamos a ver si me he levantado para esa hora, porque últimamente duermo más, es curioso. Sí, yo te Mucha recojo, gente con yo te problemas. recojo, si quieres yo te recojo y te llevo. Ah, sí, en directo me dices. No, en Ah, directo pues. no, en directo no, no me vas a hacer en directo, pero... Eso sí me apuntaría más al directo. No, no me he vuelto a predicar en directo, ¿no? Sí, no, ¿Sigues no, en tu todos los chat? domingos predicamos en directo, todos, y los martes, domingos y Y los martes martes también. en continuo, en Madre mía. riguroso directo. No, bueno, a ver, En bucle. sin compromiso, pero sé que me dijiste en una ocasión, converso, yo un día te quiero, digo, bueno, pues si quieres, este es el Sí, momento. no, yo te vi hace de Sí, la es cuando verdad, y cuando estábamos en estuve la hablando pandemia, de ¿no te Levítico, acuerdas? que sí, yo me Sí, acuerdo. estuve ahí en esa. De vez en cuando te veo, ¿eh? No te lo digo porque a mí me gusta el perfil bajo, me meto Low ahí y te veo profile. allí en tus prédicas y tal, y las Bueno, hacemos bromitas una y esto y cosa. lo Tú otro. mañana me mandas un mensaje. Si tienes ganas, te apetece, me lo dices. Sí, no, sí, porque no, ya te digo que no tengo horarios, no me suelo despertar muy temprano, pero tampoco muy tarde, pero a ver, hay días que tardo en empezar a carburar, ¿sabes? En empezar a Reiniciarte, procesar las cosas, ¿no? Es ¿no? O sea, como, sí, salir el como un logo de motor. Windows. Sí, eso es como una máquina antigua que necesita empezar a carburar poco a poco, un motor diésel, ¿no? En invierno. Yo mañana Entonces. sí haré directo a las 7, que ya lo he dicho, en el directo que he hecho en YouTube, pues voy a recoger a mi A mujer las al trabajo, que ya sale de turno de noche. 7 de la mañana. A las 7 de la mañana yo estoy en pie y a Joder. las 7 y media estoy montando el coche, que voy a ¿Y recogerla. haces un directo de la radio o de YouTube No, o lo de hago en qué? YouTube, porque la radio se puede hacer, Ah, en YouTube. pero tiene más repercusión en Más YouTube complicado. todavía. Sí. Vale. Que, Pues bueno, que ahí si ya. ves que te apetece, tú me mandas un mensaje. Yo no te digo nada. Amigos, vale. Amigos de la radio, radio en directo, Vidas en Red FM, con el señor Rupert Dax, el señor que está proscrito en varios países, va saltando de país en país con distintos pasaportes. Es cierto eso. Todo es cierto. Y más. Y nada es cierto. Todo es cierto. Pues Rupert, un abrazo. Todo es cierto y nada es cierto. Y gracias por prestarte a este... Un placer converso, estar ahí en tu emisora libre. Así es. Qué gran placer. Venga, abrazo. Pues hasta pronto. Un fuerte abrazo. Chao, chao.